Nos colabora en este episodio John Mondragón y Carlos Andrés García. En el máster de control, Andrés Alzate. En la realización y producción, quien les habla, Ricardo Gutiérrez. Y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Queremos invitarlos a los próximos eventos. Patusca en la ciudad de Bogotá para agosto 4. Abigail para el 4 en Medellín. Insanity Assault para el 18. Bulldozer para el 25 en Bogotá. Grey World en Manizales para septiembre 8. El 11 en Medellín. 12 Armenia. Septiembre 18, Riot en Bogotá. Stargate, septiembre 19 en Medellín. 20 Cali, 21 Bogotá. 22 Pasto. Septiembre 29, Raven en Bogotá. Octubre 8, Napalm Death en Bogotá. El 10, Lucifer en Bogotá. Destruction para el 10 en Bogotá. Asagrum en Medellín el 11, el 12 Bogotá. El Grita Rock Festival en Manizales para octubre 11 al 13, Big Widget para el 13 de octubre, el 17 Sabbath con Cadaveric Incubator en Medellín, 18 Cali, 19 Bogotá, Vomitory para el 24 en Medellín, 25 Bogotá, el 8 el Colombia Metal Fest de noviembre, Satyricon, Unleash, Carol Decapitation, Catatonia, Samael, Enslaved, Watain, Crisis, Chelsea Green y bandas nacionales. Noviembre 9, Rock al Parque hasta el 11 en la ciudad de Bogotá. El Open World Fest número 7 en Cartago con Carnage, Breed Insignia, Hillostop y Coventrice en la ciudad de Cartago. Iron Maiden para el 24, diciembre 5, Venom con Warbringer en Bogotá. El 14, Heaven Shalbourne con la agrupación Ginger. Abríamos el programa con la agrupación Crisium, que se conforma para 1990 de su álbum Apocalyptic Revelation. Escuchamos la canción original de Slayer, Silent Scream, que fue editado en 1998 por esta agrupación procedente de Brasil. Vamos con nuestro deathmatch. Por un lado, nos vamos para Norteamérica con la agrupación Adware, de su trabajo Ordered to Kill. Vamos a presentarle la canción Rapace Chills de este álbum editado en 1987 y de esta banda fundada en 1983 que se enfrenta a los formados en 1986 In Destroy, también en Estados Unidos, y de su trabajo de 1987 In Destroy. Vamos a escuchar la canción USSA de estas dos agrupaciones norteamericanas, Adware vs In Destroy. Fuck that bitch! Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalobilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traigo una pasta de un LP recopilatorio del cual pusimos la cara B la semana pasada. Se trata del Speed Metal Hell, parte 2. Para la noche de hoy traemos la cara A, y la cara A de este maravilloso LP recopilatorio editado por la New Renaissance Records, que en su época editó grandes grupos como Postmortem, Anvil Beach, el propio Sepultura, entre otros, pues contiene unos temas increíbles de los cuales he seleccionado el día de hoy la mayoría de ellos. Vamos a empezar primero con Mayhem, el americano, con el tema Loving Tribute, Buried Alive, luego Samhain con Plague of Messiah, luego Anvil Beach con Neckbreaker, y vamos a cerrar con Savage Trust y el tema Crown of Thorns. Esto es Speed Metal Hell parte 2, su cara. We'll be right back.

fucking A continuación vamos con Demología, la sección dedicada a reproducir el formato demo de temas de grupos legendarios que pues más tarde se convertirían en clásicos del género. Para esta noche pues vamos a rendir tributo a uno de los personajes más queridos y al mismo tiempo legendarios de la escena de metal pereirana. Se trata de Juan Manuel Mora, que falleció recientemente, hace unos días, y al cual pues muchos de los que hemos estado años en esta escena pues queríamos, apreciábamos bastante y pues le conocíamos desde sus primeros días en Belial. Así que esto es un homenaje a él, un tributo. Y bueno, vamos a escuchar precisamente de Belial, de ese demo legendario aquí en la ciudad de Pereira titulado Almas Ciegas de 1992, ese clasicazo denominado Purgatorio, para luego escuchar la versión que saldría en su único álbum completo de 2009 denominado Divology, donde precisamente el suscrito Andrés García tocaría el bajo en ese tema denominado pues Purgatorio. Así que bueno, vamos a escuchar entonces Belial, una dedicatoria, un tributo, un homenaje a nuestro querido hermano Juan Manuel Mora y su tema Purgatorio, primero del demo Almas Ciegas del 92 y luego de su único álbum completo Divology de 2009. Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología. A continuación vamos con un par de novedades. Se trata de Baest, que edita su trabajo, su sencillo Imp of the Perverts, que fue editado recientemente de esta agrupación procedente de Dinamarca. Y cerraremos este bloque con una canción de la agrupación procedente de Suecia y Holanda, que incluye miembros de Necrophobic, Dismember, entre otras agrupaciones, In Apelion, que estrena su trabajo Reaper Down, de esta banda que se forma en el año 2020 y del cual vamos a escuchar la canción A Winter Moon Gleam, de esta agrupación que tiene miembros de Holanda y de Suecia. Yeah. Escuchamos nuestro pasado bloque de novedades con las agrupaciones Baez y cerramos en In Abelion. A continuación queremos hacerle un tributo a nuestro amigo Juan Manuel Mora, quien fallece esta semana y partió de la manera más inesperada. Agrupación de acá de la ciudad de Pereira, que se forma en 1989 y que dio a conocer su trabajo full length para el año 2009, Diabolic, del cual vamos a escuchar las canciones Mad Surgeon y Vision of Cruelty, de esta agrupación que para esta grabación estuvo presente el señor Leonardo Pinzón en el bajo, Gustavo Mora, su hermano, en la batería, Juan Manuel, que hacía las guitarras, y Leonardo Marín en las voces. Para su familia y amigos, nuestro más sincero pésame por esta noticia que a todos nos tiene muy sorprendidos. Vamos entonces con la agrupación colombiana Pereirana Belial.